Vamos a continuar con nuestra meditación, teniendo como guía la confesión. En el capítulo 26, la confesión habla de la iglesia. Esta confesión la vamos a tener dentro de poco ya para que la iglesia pueda adquirirla. Ya se ha pedido, los hermanos la están enviando. Y vamos a estar viendo con la iglesia capítulo por capítulo algunas cosas que nos va a hacer bien refrescar, ver bien la palabra del Señor, cómo la creyeron nuestros hermanos, cómo fueron fieles. Y también al inicio vamos a ver algunas historias de algunas confesiones anteriores a esta, ¿sí? Cómo llegó, ¿no? Algunos piensan que esta confesión la confeccionó las iglesias en el tiempo de Charles Spurgeon, ¿no? Del predicador. No fue así. Charles Spurgeon vivió en los años 1800. Y a fines de ese siglo, ¿sí? Y la confesión es de 1600, ¿sí? Entonces, luego va a ser bien repasar un poco la historia ahí para que podamos ver cómo se llevó a cabo, cómo se confeccionó. Bien, estamos en el capítulo 26 entonces. Vimos en el último punto que vimos la semana pasada, en el punto 14, acerca de que la iglesia y todos sus miembros estamos obligados a orar continuamente por la prosperidad de todas las iglesias, de las iglesias locales, las iglesias que conocemos, que por ahí escuchamos de sus persecuciones, de sus aflicciones. Y cuando estas iglesias están establecidas, dice los textos que hemos leído, deben gozar de la oportunidad y del beneficio de ellos en comunión para la paz, para el crecimiento en amor y edificación mutua, ¿sí? Vimos los textos ahí la semana pasada acerca de esto, como en el Nuevo Testamento vemos la relación, el conocimiento que tenían las iglesias entre sí, unas más que otras, y otras solamente escuchando, ¿no? Escuchando de la existencia de otros hermanos, ya oraban por ellos, por el testimonio que el apóstol Pablo daba y otros hermanos daban, cómo se establecían las iglesias. No solamente fueron usados los apóstoles para el establecimiento de las iglesias, sino también ya personas que eran llamados por el Señor para ir y predicar el Evangelio, para enseñar la palabra del Señor, y así se establecieron muchas de estas iglesias. Vimos la cita de Colosenses, cuando Pablo señala que él no conocía a los hermanos allí, conocía a Epáfras, quizás el anciano, el que les llevó la palabra, y en Colosas había una iglesia y Pablo le escribe esa carta, la que tenemos ahí a ellos. Otra iglesia que Pablo no conocía de cerca, por lo que se ve en la carta a los colosenses, era la iglesia de la Odisea, que es mencionada en la carta de Colosas, ¿no? Y Pablo señala allí, él da una orden, ¿no? Que esta carta a los colosenses sea leída en la iglesia en la Odisea, y de la Odisea sea leída en la carta en la iglesia de Colosas. Y esta carta, la cual escribió Pablo, la tenemos por el cuidado, por el poder del Señor, ha sido preservada para nosotros hoy en día, y sabemos que es la provisión del Señor para nuestra edificación. Amén. Vamos a ver el punto 15. Los que tienen la confesión pueden abrir. Los que la tienen ahí en sus equipos también. Capítulo 26, punto número 15. ¿Estamos? Dice, en casos de dificultades o diferencias respecto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que bien las iglesias en general o bien una sola iglesia están concernidas en su paz, unión y edificación, o uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no sean de acuerdo a la verdad y al orden, es conforme a la mente de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar su consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias concernidas. Sin embargo, a los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre las iglesias mismas para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o sus miembros, o para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales, o sea, sus siervos. Amén. Entonces, con este comentario y obviamente refrendado por la palabra del Señor, termina este capítulo de la iglesia. Vamos a ver algunos textos que hablan de esto. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Los hermanos que van a participar, levanten la mano para leer y así le guardamos el turno. Amén. Gálatas 2, 2. Mano Manuel. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Amén. Aquí Pablo está narrando la subida a Jerusalén, la visita que él hizo. Él habla que cuando él se convirtió, cuando él fue salvo por el Señor, él no subió enseguida a Jerusalén. Subió después de 3 años. Eso lo dice en el versículo 18 del capítulo 1. Y estuve con Pedro y no vio, dice, a ninguno de los otros apóstoles. Y de ahí se fue ya a las regiones de Siria, de Cilicia, y a predicar el evangelio, anunciar, a establecer las iglesias por la voluntad del Señor, y no era conocido. ¿Esto por qué lo dice? Bien, porque las iglesias de Galacia habían caído en el legalismo, en el judaísmo, y muchos de ellos estaban exaltando a la iglesia en Jerusalén y estaban diciendo que la iglesia tenía que ser judía. Hasta ahora hay un movimiento así que ha reflotado en los últimos años, el movimiento mesiánico, ¿sí?, donde dicen que los creyentes se deben circuncidar. Entonces Pablo les dice, les señala que lo que él sabe, lo que él aprendió, no lo recibió de persona alguna. Él no lo, ni siquiera los apóstoles del Señor le comunicaron a él la verdad del evangelio, sino que fue por revelación. Tanto que no fui a Jerusalén cuando el Señor me salvó, sino, dice, después de 3 años, fui, estuve con Pedro unos días, ¿cuánto dice? 15 días, ¿no? Y en 15 días era imposible que él sea instruido en toda la verdad del evangelio. Después se fue a predicar, ¿no? Y dice después el texto que hemos leído, en el versículo 1 del capítulo 2, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén, y esto narra lo que sucede en Hechos capítulo 15. No, fíjense cuántos años hay desde Hechos capítulo 9 a Hechos capítulo 15. Nosotros lo leemos de corrido, pero hay muchos años. Muchos años, ¿sí? Y aquí se debe, aquí señala esto, ¿no? Lo que sucedió en el concilio en Jerusalén, todo lo que pasó allí, y justamente para corregir lo que sucedía dentro de las iglesias, ¿no? Como los judaizantes estaban avanzando, pervirtiendo el evangelio de Cristo, y esto fue un freno en el Señor que se le puso a las iglesias. Bueno, entonces él dice, pero subí según una revelación, o sea, fue enviado por el Señor y expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿no? Entonces, estamos hablando del inicio, hermanos, de la manifestación de la iglesia en su plenitud, y Pablo relata esto y para enseñarles a los hermanos que él tenía comunión, que lo que él predicaba no era otra cosa que los apóstoles predicaban, era el mismo evangelio, ¿no? Porque los judaizantes hablaban mal de Pablo, hablaban, decían, él no enseña correctamente el evangelio, a él le falta enseñar en cuanto a la circuncisión, él no ha salido de Jerusalén, muchas cosas podrían haber estado diciendo con respecto a él. Así que por eso Pablo escribe esta carta a estos hermanos que habían sido afectados y relata la comunión en el Señor que tenían con la iglesia en Jerusalén, a pesar de que no lo conocían de cerca. Y esto es muy importante, hermanos, para saber acerca de nuestra comunión. Nosotros tenemos comunión con todas las iglesias de Cristo que predican el evangelio verdadero. La comunión es en el Espíritu, ¿sí? Estamos unidos en Cristo Jesús. El hecho de que no los conozcamos, que no sepamos, no significa que no tenemos comunión. La comunión es en Cristo Jesús y es a través de la salvación que Él ha otorgado a todos sus hijos. Algunos de ellos los conoceremos y algunos no los conoceremos. Como Pablo no conocía a las iglesias de Colosas, pero en la carta escribe que oraba por ellos, que tenía comunión en Cristo Jesús con ellos, a través de lo que él escuchaba, ¿no? Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Para orar por nuestros hermanos que escuchamos, y como digo, algunos de ellos los vamos a llegar a conocer por la voluntad del Señor. El otro texto es Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios, hermano Over, los que quieran participar leyendo, levanten las manos. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Amén. Este texto nos exhorta el Señor a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, a no considerar, a no creer que lo que nosotros decimos es todo verdad. Por eso Dios ha dado un cuerpo, ha dado una iglesia, y la iglesia no ha nacido en estos años. La iglesia ya tiene muchísimos años, ¿no? Y si contamos desde los creyentes del Antiguo Testamento, entonces la iglesia está desde que el Señor creó todo, ¿no? Y salvó a las personas, porque los primeros salvos son salvos ¿por quién? ¿Quién es su salvador? Cristo Jesús. La salvación de ellos fue operada en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo. Y son todos los salvos del Antiguo Testamento y todos los salvos de esta época, estamos unidos en un solo pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. Ahora, el misterio, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, el misterio escondido desde antes de la fundación, ¿no?, del mundo, ese misterio fue revelado, que los gentiles íbamos a tener acceso a pertenecer a ese pueblo mediante el mismo medio por el cual estos creyentes, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, lo fueron, por gracia, por medio de la fe. Un solo camino, un solo mediador, no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otro pueblo, un solo pueblo. Y el Señor viene a buscar a ese pueblo que Él le llama su iglesia. Entonces nosotros no debemos creer, hermanos, que la verdad la hemos descubierto recién. Si bien es cierto, la hemos conocido recién, pero esta verdad del Señor ya ha sido anunciada. ¿Sí? Tal como fue predicada, ha sido anunciada desde los inicios y revelada, obviamente, mucho más después de la muerte de Cristo. Toda la enseñanza, la cual nosotros debemos creer y perseverar, fue enseñada por el Señor y sus apóstoles. Hay muchas cosas que el Señor Jesús no enseñó públicamente, ¿no? Pero sin embargo sí a sus apóstoles. Incluso hay cosas que el Señor le dice, en San Juan le dice, tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Luego que viene el Espíritu Santo, le es revelado, incluso le es revelado la persona de Cristo. ¿Quién era Cristo? En toda su plenitud. Y ellos entienden esto y dicen de él que nuestras manos palparon y tocaron al Verbo de vida. Juan, en una expresión de alabanza, dice esto. Entonces, amados, por eso este texto, ¿no? Que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Justamente estamos repasando lo que nuestros hermanos creyeron hace cientos de años. Hay otras confesiones, mucho más antiguas que esta, son más pequeñas, son a veces generales, pero también están. Algunas de ellas han sido borradas, han sido porque la iglesia ha sido perseguida todo el tiempo, y debemos ver, ¿no? Que finalmente, fíjense, una confesión, pero la confesión no es el fundamento. La confesión nos guía al fundamento, que es la palabra del Señor. Y ahí tenemos lo que nosotros debemos creer. Proverbios 12, 15 y 13, 10. ¿Nos dicen lo mismo, hermano Over? Ya, 13, 10. Ciertamente, la soberbia conseguirá contienda, mas con la autorizada está la sabiduría. Bien, amados, algo muy importante acá para señalar, y esto es un cuidado que debemos tener, porque la iglesia de Cristo, el fundamento de su fe está en la palabra del Señor. Amén. Que se haya establecido el canon de la Escritura, y hay dos, tres versiones en cuanto al canon, ¿sí? Una manejada por la Iglesia Católica, otra manejada por la Iglesia del Señor, ¿sí? Entonces hay cosas que se dicen a través del canon. Por ejemplo, hay muchos católicos que dicen, ustedes protestantes deben dar a la iglesia católica que un papa estableció el canon de la iglesia, de lo que hoy tenemos como Biblia. El canon no fue establecido por hombre alguno, ni por voluntad humana. Lo que hoy nosotros tenemos como escritura y la tenemos como tal, es porque el Señor nos la dio. Y fue porque la iglesia recibió todos estos libros y cartas como una autoridad para su vida. Y fue la iglesia de Cristo quien preservó estos libros. El que una persona en el año 600 haya podido decir algo con respecto a eso, no es que él dijo, ah, ya, estos son los libros que debemos conservar. Menos aún una persona que tenía doctrinas espurias y heréticas. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado cuando leemos la historia, porque muchas cosas de la historia han sido reescritas, ¿sí? Sobre todo por los romanos, ¿sí? Por historiadores romanos paganos y por historiadores romanos católicos, ¿no? Debemos tener bastante cuidado. Nosotros nos apoyamos en la prudencia de la palabra del Señor. Y otra vez repito, la iglesia fue la encargada por el Señor, la iglesia de Cristo, como columna y baluarte de la verdad. Ellos preservaron los libros, ellos los guardaron, ¿no? Obviamente, el Señor guiando, el Señor siendo soberano para poder darnos su palabra. Ninguna palabra de la que el Señor quiso darnos se perdió. Ninguna. Todo lo que tenemos es la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esto y por eso tenemos hermanos a lo largo de la historia que han sufrido persecución, han sufrido muerte, han sufrido destierros por creer lo que el Señor nos dice en su palabra. Es lo mismo que sucede hoy en día, ¿no? Nuestro fundamento de meditación es la palabra del Señor. Y ella es la que nos enseña, la que nos guía, la que nos redarguye, la que nos corrige, la palabra del Señor. La iglesia siempre lo ha tenido la palabra como su autoridad. Bien, entonces las iglesias, hermanos, históricamente se han ayudado mutuamente para la conformidad de la doctrina que hemos creído, ¿sí? Nosotros, por ahí, ¿no? Vamos a encontrarnos con personas que no las conocemos y dicen, nosotros decimos somos cristianos, muy bien, hasta ahí todavía no decimos nada, porque ahora cristiano pueden decir cualquier persona ser cristiano, ¿no? Bien, ¿en qué crees? Como me dijo, no, estaba conversando con un señor ahí en un lugar de ventas y estaba hablando del matrimonio de mi hija porque vendía unas cosas. Entonces, yo le digo, usted le ha dicho algo y quizás ella, usted no ha entendido, ¿no? Cómo llevamos nosotros el cuidado, porque nosotros somos cristianos. Yo también soy cristiano, dice. Pero es que todos somos cristianos, dice. Entonces ahí ya diluyó todo, ¿no? Que todos somos cristianos. Bueno, ya habrá momento para conversar más con él acerca de esto. Pero esa es una idea que se ha sembrado, una idea equivocada. Incluso en algunos pueblos del interior del país, a una persona le dicen cristiano, ¿no? Dicen, mira, ahí va un cristiano, dicen, ¿no? Refiriéndose a quién, a la persona. No es que siga a Cristo. Nosotros entendemos por cristiano a un seguidor de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos a una persona que dice, que confiesa ser del Señor, luego nos sentamos, ¿no? Y luego comenzamos a preguntarnos mutuamente, ¿tú qué crees? No, la salvación es por gracia. Sí, es por gracia la salvación, amén. Qué bien, hermano. ¿Y cuándo conociste al Señor? No, yo conozco al Señor desde que nací. Entonces ahí decimos, aunque crea que la salvación es por gracia, está creyendo que fue engendrado de carne. Porque mi papá es cristiano. Yo nací en una cuna cristiana, dicen, ¿no? Yo soy de cuna cristiana. ¿Has escuchado eso? Yo soy de cuna cristiana, ¿por qué? Porque toda su familia, soy la cuarta generación de creyentes, dicen, ¿no? Entonces ellos creen que son engendrados de sangre. Y cuando tú vas a la Escritura y le dices, mira, la Escritura dice que no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Pero ellos se apoyan en otros textos, dicen, no, pero el Señor dice que va a bendecir a los hijos de tus hijos. Y comienzan a interpretar o reinterpretar de una manera la salvación. Por eso es necesario ver en qué creemos. Y el fundamento siempre va a ser las Escrituras, para el examen mutuo. Pero vamos a decir que avanzamos, ¿no? Avanzamos. Avanzamos en coincidir, en decir, sí, la salvación es por gracia, amén. ¿Cuándo conociste al Señor? Bueno, yo hace 15 años. ¿Cómo fue? Bueno, estaba hundido en el pecado y me predicaron el Evangelio y entendí. Entonces, ahí ya tenemos grandes coincidencias, ¿no? Estaba perdido. ¿Y cómo estás ahora? Bueno, ahora tratando de caminar en el Señor. Algunos dicen, yo fui cristiano. Hace 20 años conocí al Señor. Ahora no voy a ningún sitio. Hace 15 años que estoy apartado. ¿Y cómo estás? No, ya, bueno. Un día regresaré, me reconciliaré con el Señor. 15 años. Un hijo apartado 15 años. Wow. ¿Y el Señor te ha disciplinado? No, es que yo ahora ya no soy del Señor. O sea, no te digo que yo fui del Señor, pero ahora ya no soy y quiero volver. Esos son los que creen que la salvación se pierde. O sea, has dejado de ser del Señor. Sí, sí. He dejado, ya no soy el Señor. Y cuando vuelvas, ¿qué harás? ¿El Señor te volverá a engendrar? ¿Te volverá a salvar? ¿Dónde está eso? Entonces comienzas a explicarle que la gracia de Dios no se pierde, que la gracia del Señor es segura, ¿no? Yo hablaba con un hermano en esta semana y he conversado con personas acerca de esto. Personas que creen que la salvación es por gracia, personas que creen que la salvación se pierde. Y bien interesante cuando uno le hace la pregunta, tengo una pregunta a los que creen que la salvación se pierde, ¿no? ¿La salvación es segura en Cristo? Pregúntale eso a los que creen que la salvación se pierde. ¿La salvación es segura en Cristo? Y ellos, ¿qué te van a decir? ¿Qué crees que te van a decir? ¿Es segura o insegura? Ellos te van a decir, si piensan un poco en lo que están meditando, van a decir, no, la salvación sí es segura, ¿no? En Cristo. Entonces, ¿por qué se pierde? Si es segura, no se pierde. ¿Por qué dices tú que la salvación se puede perder? Que la gracia del Señor puede ser retirada, quitada de nuestra vida. ¿Por qué? Y ellos siempre van a referirse a uno, ¿no? Es que uno deja de ser bueno. Y uno puede comenzar a hablar porque hay personas que son del Señor que pueden creer, que creen que la salvación se pierde. La Escritura habla de poder enseñarles. Muchos, algunos de ustedes, ¿no? Algunos de nosotros hemos creído eso por nuestra debilidad. Porque no podemos creer que el Señor pueda seguir fiel a su promesa cuando nosotros hemos dejado el camino del Señor. Es decir, dudamos, pero no porque dudamos la salvación se pierde. Porque si la salvación justamente se pierde la gracia, si fuera así, entonces dependería de nosotros, ya no del Señor. Estaría en nuestras manos el preservar nuestra redención, ya en nuestras manos. O sea, el acto primero fue, el Señor nos salvó, pero de ahí en adelante depende de ti, depende de nosotros. Ya el Señor hizo la gran obra de un día salvarte, pero ahora necesitas tú preservar. Cuando vemos que en la Escritura, que Dios es el que nos guía. Estas diferencias, hermanos, con iglesias que sostienen la pérdida de salvación hace imposible que tengamos una comunión, un acercamiento. Si bien es cierto, no debemos condenarlos ni juzgarlos en el sentido de si son del Señor o no. ¿Por qué? Porque ese juicio solo le pertenece a Dios, solo a Dios. ¿Sí? Pero se hace imposible que tengamos un acercamiento de comunión porque la doctrina que nosotros creemos va a ser afectada. Y algunos hermanos débiles entre nosotros, a los cuales les falta instrucción, van a poder, por medio de esta comunión, contaminarse. ¿Sí? Ahora, si queremos hablar con algunos maestros que quieran conocer más cómo ha pasado, cómo ha sucedido, entonces sí, nos podemos sentar y conversar. Pero el hecho de acercar la iglesia, de abrir la puerta para la comunión, debe ser con el cuidado del Señor. Bien, leíamos que el cuidado que deben haber en las iglesias para tratar el hecho de si hay un hermano que ha sido, por ejemplo, disciplinado mal en una iglesia o una congregación se está apartando de la verdad. ¿Sí? Ya hemos leído allí en Juan, en la tercera epístola de Juan, lo que hacía Diótrefes, ¿no? Diótrefes prohibía recibir a los hermanos, recibir a los demás, y él, dice la Escritura, quería tener el primer lugar. Pregunta, ¿quién tiene el primer lugar en la iglesia? ¿Quién? El Señor, ¿no? Nadie debe destronar al Señor de su lugar. Juan dice allí, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, ¿no? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. La expulsión de Diótrefes que hacía él era una obra en el Señor. Realmente él los sacaba de la iglesia, los expulsaba de la iglesia espiritualmente. No, ningún hombre, ni un solo hombre tiene la autoridad de expulsar a alguien de la iglesia. Lo que vemos en la Escritura es que la iglesia, siguiendo las ordenanzas que hemos visto ya en los puntos anteriores, tiene la autoridad de parte de Dios de expulsar, ¿sí?, a alguien que está mal delante del Señor. Por ejemplo, el caso que vimos ahí en 1 Corintios, por ejemplo, Diótrefes debería ser expulsado, ¿no? Él debería ser sacado. Si fuese pastor, lo debería haber sacado la iglesia. Pero que llegó a tener, manejar todos los hilos, ¿no?, que solo le pertenecen al Señor, impuso un autoritarismo que ya muchos le tenían miedo. Esto pasa, hemos escuchado muchas veces esto, ¿no? Una vez me contaron que en una iglesia allá, un hombre, ¿no?, sacó a todos y cerró, puso llave y candado, se van, ¿no? Y echó llave, se fue, nadie podía entrar a ese local, ¿no? Entonces la iglesia ahí tuvo que actuar, ¿no? Incluso pedir ayuda para no pelearse, ¿no? Pero era vergonzoso pedir ayuda incluso a las autoridades, porque estaba apropiando de un lugar que no era de él. Todavía tenemos Diótrefes en las iglesias. Pero nosotros con este ejemplo debemos tener cuidado de que no crezca ninguno de ellos en nuestra congregación, ¿no? Esta semana estuve conversando con un hermano acerca de por qué ha salido de una iglesia. Me pidió conversar y él me dijo el duro trato que recibió del pastor, ¿no? Ahora, yo le he creído lo que él ha dicho, pero igual falta comprobar algunas cosas. Pero él me comentaba, ¿no?, todo cómo fue tratado, por decirle: pastor, usted no debe llevar la ofrenda de la iglesia. No le corresponde a usted tener el dinero de la iglesia. Pastor, este pecado no se ha juzgado. ¿Cómo vamos a hacer? Y por todas estas cosas, ¿no?, lo trataba mal, ¿no? Entonces ahí este hermano ha encontrado otros hermanos, ha encontrado como un consuelo y quiere apoyo. El Señor siempre va a cuidar y va a preservar a sus hijos. Nosotros habíamos caído en la distorsión del Evangelio. En un momento habíamos caído en eso. Aunque predicábamos el Evangelio de la gracia, estábamos añadiendo cosas al Evangelio. Somos muy conscientes de esto, algunos más que otros, pero igual, toda la congregación. Algunos oraban para que nos demos cuenta de este error, ¿no? Pero finalmente el error estuvo dentro de nosotros. El Señor nos ha limpiado, nos ha vuelto a su gracia. ¿Y qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos seguido ese camino? ¿Qué nos hubiese quedado? Bueno, el Señor hubiese quitado su candelero, ¿sí? Y cada uno hubiese sido guiado al Señor a unirse a una congregación donde realmente estaban predicando el Evangelio. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Algunas iglesias iban a ser juzgadas por el Señor, fueron juzgadas por el Señor. El Señor dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, ¿no? Tu testimonio lo quitaré. No es que le está diciendo, te voy a quitar la salvación, pero la presencia como iglesia ahí en ese lugar iba a ser quitada porque ya no estaban reflejando el carácter de Cristo. Y los hermanos iban a ser llevados a otro lugar. Esa iglesia, que seguramente Diótrefes era el pastor o el líder principal, esa seguramente dejó de alumbrar y los hermanos salieron de allí. Juan nos atestigua de que este hombre, si él fuese, iba a hacer esto, ¿no? Y no sabemos si pasó esto, un día sabremos. Pero el Señor ha hecho esto, hermanos, con sus iglesias alrededor del mundo. En algunos momentos dejaron de alumbrar, dejaron de dar testimonio, el candelero fue apagado, pero la iglesia del Señor no ha perecido, todavía sigue marchando, todavía hay salvos, todavía Dios levanta y enciende nuevas luces, nuevos candeleros, para que su palabra continúe. 1 Corintios 7, del 25, 7, 25, 36 y 40, nos habla de que las personas, como dice acá, que se reúnen para tratar un asunto de las iglesias, no tienen una autoridad sobre las demás. 1 Corintios 7, 25, ¿alguien puede leer, por favor? Atrás, Tito. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Bien, aquí tenemos una inclusión en la palabra del Señor en cuanto a un parecer del apóstol Pablo. Él da su parecer, como quienes han alcanzado misericordia, dice, para ser fiel. Entonces vemos ya luego el parecer del apóstol, que él aconsejaba de que si es posible deberías quedarte soltero. Que un soltero tiene más cuidado de las cosas del Señor. Ese es su parecer. No lo está imponiendo, no lo está ordenando, ¿no? No está hablando del celibato para el servicio, no está hablando nada, doy mi parecer, ¿no? No está. Entonces él se cuidaba, hermanos, cuando escribía la palabra del Señor, y eran mandamientos del Señor, y cuando él daba su parecer, ¿sí? Yo he escuchado a muchos que dicen, hay congregaciones donde dicen, una vez encontraron unos jóvenes, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen? ¿En qué consisten? Hablaban del Evangelio, ¿eh? Predicaban muy bien. Y dicen, no, nosotros estamos yendo por el mundo, estamos predicando el Evangelio, estamos... ¿Y cuánto tiempo se van a quedar acá? Un tiempo que ayudemos a la iglesia y luego pasamos. ¿De qué viven? Ah, hacemos trabajos a las personas, le decimos qué podemos hacer. ¿No tienen morada? No, nosotros no tenemos morada fija. Vamos avanzando. Y comen, bueno, si el Señor nos da, Él ha prometido sustentarnos. ¿Y ustedes están casados? No, nosotros somos solteros. Nosotros somos un grupo de jóvenes solteros. No nos vamos a casar. Tenemos el don de continencia y así avanzamos. Entonces, y eran un grupo, en ese tiempo estaban en Argentina, bastantes, ¿ah? ¿No? Y no sé si han llegado por acá, pero uno les veía predicar en la calle y te predicaban el Evangelio. Ahora ya no se conversó más con ellos, ¿no? Pero era impactante su testimonio. A la vista de las personas era impactante. Y le digo, ¿y la iglesia cómo ustedes no se congregan? No, es que nosotros ayudamos a la iglesia. Ya. ¿Cuál es el inconveniente allí? El mensaje está bien, pero luego ahí ellos hacen esto. Uno dice, oye, pero ¿no? ¿Está bien eso? No, es que hemos sido enviados por el Señor. Se tomaban el pasaje de los evangelios, cuando el Señor dice, sal, no tomes nada, ¿no? El obrero es digno de su salario, entonces anda y ¿no? Predica el evangelio, el Señor te va a sustentar. Había evidentemente una mala interpretación de algunos textos para aplicarlo a su forma de vida. Y esto muchas veces atentaba contra el establecimiento de la iglesia, aunque ellos decían apoyar a la iglesia. Los ministerios itinerantes, ¿no?, que creen ser benefactores de la iglesia no siendo parte de una iglesia local. Hermanos, en la escritura no encontramos otra institución que el Señor haya creado que la iglesia, su cuerpo. Y para la edificación de la iglesia, Él ha establecido pastores, evangelistas, o evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque puede ser muy impactante estos testimonios, aún los misioneros, llamados así, que salían a algunos lugares a predicar el evangelio, no era un ministerio itinerante en sus inicios. Ellos iban a dar su vida, ellos iban a morir allí. No es que iban a servir unos años y ahí se volvían a su tierra, no. Ellos pensaban en ir y morir allí. Hoy tenemos ministerios itinerantes. Un año en un lugar, 2 años por acá, descanso 2 años, vuelvo a otro lugar, ya el Señor me está guiando por allá y vuelvo por acá, ¿no? Y cuando se ve el fruto de eso, uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia en todo esto? ¿No? O ministerios con servicio solo a los jóvenes. Pero los misioneros de esa misión no asisten a la iglesia, no se identifican con una iglesia, no crecen dentro de una iglesia, no son pastoreados dentro de una iglesia en el modelo y en la forma que el Señor ha dado. Yo pertenecía a uno de sus ministerios. La gran mayoría de los domingos no iban a la iglesia. Y le decíamos, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, que ya trabajó toda la semana para el Señor, hoy día descanso. Hoy domingo descansas. Sí, y tú también debes descansar, me decía. Yo, hay un mandamiento del Señor. Entonces la idea, ¿no?, de que uno es benefactor de la iglesia, que uno está sirviendo, pero no necesita nada de la iglesia. Es falso, hermano. Esos ministerios no son conforme a la voluntad. No los vemos en las escrituras. No los vemos. ¿Sí? Entonces, lo que Dios nos dice acá, y Pablo está hablando acá de su parecer y está teniendo cuidado de ordenar algo que sea fuera de la voluntad de Dios, solo da su parecer. El otro versículo dice el 36: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Por ejemplo, los católicos romanos han usado este capítulo para hablar del celibato, de que los que sirven al Señor deben ser solteros, ¿no? Ese es uno de los pasajes que ellos usan para esto, y después otras cosas más. Pablo está hablando acá del celibato, de que los que sirven al Señor deben ser solteros. Nunca le enseña en su palabra, ¿no? Incluso cuando Calvino rebate en la reforma, en su presentación, la postura que la iglesia católica tenía, les dice lo que ellos habían creído contra la palabra del Señor. Entonces Pablo no está estableciendo, hermanos, aquí ningún celibato, ¿sí? Está cuidándose en dar su parecer. Y el versículo 40 otra vez dice, pero a mi juicio más dichosa será, hablando de la doncella, si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, otra vez, da su parecer y no un mandamiento de él a la iglesia, ¿no? Las iglesias de Cristo, los siervos del Señor, en toda la historia han tenido cuidado de mandar, de ordenar algo que el Señor no haya ordenado. incluso de inferir o ingerir en la escritura para dar un nuevo mandamiento. Siempre se han cuidado, ¿no? Por ejemplo, el bautismo de infantes, ¿sí? Es practicado por una denominación que en verdad predican el evangelio correctamente. Hay hombres en la historia de la iglesia en esta denominación que han mostrado un carácter de fidelidad en el servicio. Pero, y la confesión de Westminster es una confesión parecida a esta, donde se habla, se señala como un mandamiento del Señor el bautismo de infantes. Ellos dicen, no está ordenado por el Señor, pero infiriendo en las Escrituras, así lo dicen, y analizando varios textos, podemos llegar a la conclusión de que este bautismo debe ser predicado, debe ser practicado entre nosotros. Tanto así que si tú quieres unirte a esta iglesia, a esta denominación, tienes que bautizar a tus niños y creer esto, practicarlo, ¿no? A mí me pidieron hace tiempo escribir algo, porque había una cosa ahí, me pidieron mi opinión y yo di mi opinión de la escritura frente a esto, solo la escritura, ¿no? Y por eso que un momento hablé acerca del bautismo. Ahora, cuando yo señalé esto, no tuve de ninguna manera un propósito de tener en poco el bautismo que nosotros practicamos. El bautismo que nosotros practicamos es un mandamiento del Señor, que el que crea se debe bautizar. Tanto así que si una persona entre nosotros viene, dice creer y no se bautiza, todavía nosotros no lo tenemos como miembro. No debe participar todavía de la, ni siquiera de la comunión en la cena del Señor. Porque el bautismo es un mandamiento del Señor, donde un cristiano evidencia su fe, la fe que tiene, la evidencia públicamente y confiesa que Jesucristo es su Salvador a todos los demás. Lo que sí vemos que el bautismo no salva ni nos coloca dentro del pacto, como dicen los presbiterianos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Un hermano, estuve hablando la semana pasada con él y me señalaba algunas de estas cosas. Por eso es que señalo esto. Sí, y es muy importante, hermanos, que ustedes, cuando escuchan algo que no les parece bien, vengan y digan, hermano, esto no me... ¿Cómo es? Explíquemelo un poco mejor. Y este es mi trabajo, este es mi servicio, explicar a la iglesia si algo no se entiende. ¿Sí? Por ejemplo, ahora les pregunto. Bueno, vamos a terminar con algunos textos más y luego vienen algunas preguntas. No sé, no tengo el reloj, si no me voy a pasar mi tiempo. 2 Corintios 1:24. ¿Los hermanos sugieren? Ya listo. ¿No me han colocado el reloj acá? Bien, 2 Corintios 1:24. A ver, hermano. ¿Quién lee? Hermano Héctor. No, que no. Sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis aquí. Bien. Aún siendo apóstol, dice, porque no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino colaboramos. En 1 Corintios ya le había dicho, ¿no? ¿Qué pues somos nosotros? Colaboradores de Dios, siervos del Señor. Ningún hombre, ninguna institución tiene la autoridad de parte de Dios de gobernar las iglesias, o asociación de iglesias, asociación de pastores, presbiterios fuera de la iglesia, no deben gobernar la iglesia. No lo vemos en las escrituras, ¿no? Y Pablo tenía este cuidado. Tanto así que cuando van a disciplinar a este varón del capítulo 5, dice, reunidos vosotros con mi espíritu, ¿no? Y juntos, y quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Sí? pero no lo hace él, no es solamente un mandato de él, sino les enseña a la iglesia cómo deben proceder. Y Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. ¿Nadie levantó la mano? Mano, hermano Rogelio. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. El cuidado, hermanos, ¿no? De recibir a un hermano, de recibir a una persona. Y dice que es cristiano, ¿no? Una vez estaba con una persona y llegué, ¿no? Me dice, hola hermano, ¿qué tal? Te presento un hermano. ¿Así? Dice, sí, un hermano, ¿no? Tú eres cristiano, ¿no? Le dice. Sí, él es. Y, hola, ¿qué tal? Dice. ¿Y cómo lo conoces? No, recién lo puedo conocer. Y ya era su hermano, ya era todo, ¿no? Ahora, uno dice, hermano, pero no seamos desconfiados, no estemos juzgando. ¿Qué? No, es que no, eso es un juicio, eso es prudencia. Tenemos que esperar un momento. Nadie se está condenándolo tampoco. Pero el Señor nos dice acá, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Entonces, necesitamos un tiempo para probar los espíritus, ¿no? Si son de Dios. Yo estuve conversando esta semana, ¿no?, con un joven, y él desde pequeño, desde jovencito, ha asistido a diferentes iglesias. Y él cree de una manera ser de Dios. Entonces hablaba y yo veía que no tenía un entendimiento pleno en cuanto al Evangelio. Pero entonces siempre volvía al Evangelio, siempre volvía. Y estaba ahí con él, batallé como 4 horas. Y yo terminé diciendo, Señor, sálvalo, ¿no? Tú tienes el poder. Muéstrale su condición realmente delante de ti. O puede ser que lo sea y yo no tenga el entendimiento para comprender, pero decía muchas cosas conforme a la palabra del Señor, porque lo había aprendido. Había escuchado muchas enseñanzas, muchas prédicas. Había estado años en algunas iglesias. Pero lo necesario, lo importante, amados, es cumplir lo que el Señor dice acá. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido por el mundo. Bien, nosotros en nuestra historia de la iglesia, la historia de la iglesia del Señor, desde sus inicios, viendo las escrituras y viendo el proceder de la iglesia, si uno estudia lo poco que queda de la historia de la iglesia, porque la iglesia fue perseguida, quedan vestigios a veces de libros y de las cosas que dicen de los creyentes, versus la iglesia católica romana, que tiene sí su historia escrita y donde refrendan su herejía, de donde salieron sus posturas, su forma de gobierno y todo lo demás, ¿no? Muchas de ellas basadas en lo que los padres de la iglesia, llamados así por ellos, dicen, ¿no? San Agustín y muchos más. Y otros hombres que en verdad sí son del Señor y que ellos los han tomado como padres. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Pero uno ve en la iglesia, ve en la escritura, que no hay ningún presbiterio que esté gobernando las iglesias. Lo vemos en las cartas. No hay ningún líder establecido por las iglesias para que él esté ordenando la doctrina. Ni siquiera Pablo, porque también Pedro es la otra persona. Y no Pedro solo, Pedro es el que menos escribe. Si como algunos dicen, Pedro era el primado, tenía el primado de la iglesia, él debería haber escrito todas las cartas, ¿no? Pero no, él tiene solamente 2 epístolas y refrendando lo que dice más bien el apóstol Pablo, ¿no? Es tremendo esto, ¿no? Pero es un testimonio clarísimo. No vemos un gobierno por encima de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, como iglesia, hasta hoy seguimos así. Nosotros tenemos un presbiterio que nos gobierna a nosotros, aparte de lo que tenemos acá, o sea, extra iglesia, no. ¿Por qué algunos sí? ¿Cómo nació esto? Entonces tenemos que, eso sí, estudiar la historia de la conformación de sus denominaciones. Por ejemplo, los presbiterianos tienen un sínodo de ancianos que gobiernan sus iglesias. Nadie allí puede ser pastor si el sínodo principal de ancianos de sus iglesias lo acepta, ¿no? Si no lo permite, nadie puede ser pastor en su iglesia. Tú no puedes ir, ser un miembro de la iglesia y los hermanos que te puedan elegir. No, tienes que pasar por su seminario, pasar por todos los requisitos que ellos dan, luego ser parte de lo que ellos dicen, y luego el presbiterio son los que imponen los pastores a la iglesia. A ellos dicen, no, pero la iglesia participa, sí, sí, pero no tienen la libertad de hacerlo si el presbiterio no lo permite. Eso no lo vemos en las escrituras, no lo vemos, no lo tenemos, no lo vemos como práctica, y este debe ser un cuidado que debemos seguir así. Otra cosa, iglesias que tienen este gobierno jerárquico, donde la iglesia no tiene el cuidado de sí, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, unos hermanos que no están de acuerdo con los pastores, pasan estos tipos de gobierno, no van a confrontar las razones o los medios por qué este hombre debe salir. Quizás puede ser en verdad que deba salir, pero ellos acuden siempre a una autoridad superior, a los presbiterios. Y no vemos eso en las escrituras. Por eso, amados, nosotros vemos en la palabra del Señor que el cuidado del Señor por sus iglesias debe ser el mismo, de la misma manera como lo vemos en las escrituras. No ha cambiado. Uno se puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿y de qué y cómo viven estas personas que tienen una jerarquía fuera de la iglesia local y que han establecido presbiterios, ¿no? Por ejemplo, dicen el presbiterio nacional. La Alianza Cristiana y Misionera también tiene ese tipo de gobierno, ¿no? Donde hay pastores A, B, C y D, ¿no? Entonces ellos manejan esto desde ese punto de vista, y uno se pregunta, ¿y esta institución que manejan las iglesias, de qué vive, cómo vive? Bueno, las iglesias dan el diezmo de los diezmos, ¿no? O sea, de todo lo obtenido dan su décima parte y es enviado allá para el sostén de estas personas. Es una forma como ellos fueron formados, establecidos y continúan así, ¿no? A nosotros, otra vez, no estamos diciéndoles que no son del Señor, que lo que estamos diciendo es que eso no lo vemos en las Escrituras, no lo vemos en la palabra. Si tú lo ves, puedes señalarlo, pero no lo vemos en las Escrituras, no lo vemos en los inicios de los años. ¿Cuándo nació todo esto? ¿Cuándo se dio todo esto? Es post-reforma. Post-reforma, ¿sí? Antes de la reforma no había nada de estas formas, porque la iglesia estuvo en constante persecución, en constante movimiento, yéndose de aquí para allá, llevando el evangelio. ¿Cómo nos llegó, por ejemplo, el evangelio a nosotros, ¿no? Fíjense, pueden estudiar cuáles fueron los primeros predicadores aquí en Latinoamérica, cómo eran enviados, ¿no? ¿En medio de qué? Estaba prohibido leer las escrituras, por ejemplo. Aquí en el Perú, muchos ancianos saben de esto, que no había libre interpretación, libre lectura de la palabra del Señor. Entonces, amados, la iglesia desde siempre, no solo post-reforma, siempre ha creído que la lectura de la palabra del Señor es libre para cualquier hijo del Señor, para cualquier cristiano. Y que la iglesia tiene el deber dado por el Señor de cuidar la práctica, las formas de la fe, de los mandamientos expresados en la palabra del Señor. Y Dios, finalmente, es el que sigue cuidando a su iglesia. Que nosotros un momento vamos a pasar, pero la iglesia va a seguir marchando. El pueblo del Señor va a seguir marchando, como Él lo ha establecido. Nosotros, gracias a Él, somos parte hoy de la iglesia del Señor, pero no por morir nosotros la iglesia dejará de ser. La iglesia va a continuar, ¿sí? Y siempre ha sido así. Nos han precedido hermanos que han sido fieles a la palabra del Señor. Por ejemplo, los que escribieron esto, ¿no? El año 1600. Antes de ello, nació con ellos la doctrina, ¿no? Ellos van a la fuente, que es la palabra del Señor. Bien, amados, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solo para hacer una de las cosas que tenemos, que debemos tener claramente definido, que es bien claro ver que el movimiento post-reforma, todo lo que se estableció después de la reforma, la mayoría de denominaciones establecidas después de la reforma tienen este tipo de gobierno, de presbiterio, aparte de la iglesia, ¿no? Muchos tienen esta forma de establecer. Y la iglesia, la denominación bautista, ¿no?, lo cual nosotros hoy no tenemos un sobrenombre, pero sí vemos que su confesión es fiel a las escrituras, generalmente, en todo lo que se dice. Algunas cosas quizás vamos a ver, vamos a señalar. Y mediante esto confirmamos, hermanos, que el Señor ha cuidado su iglesia a través de los siglos, ¿no? Nosotros no somos el fruto de la reforma. La iglesia hoy del Señor no es fruto de la reforma, ¿no? Porque la iglesia del Señor, Él la estableció, ha caminado así a través de los siglos. Que Lutero y Calvino hayan encontrado la verdad en las escrituras y hayan querido reformar su alma mater, su iglesia católica, lo cual no se logró. Ellos no lograron la reforma de su iglesia. La iglesia católica sigue intacta con todas sus herejías, más bien se aferraron y lucharon contra ellos. Pero nosotros no somos fruto de por ejemplo, si fuésemos fruto del calvinismo, de Calvino y del pensamiento, que sabemos que en cuanto a la salvación coincidimos, pero si fuésemos frutos de él, de ese movimiento, nosotros estuviésemos bautizando niños. Lo segundo, estuviésemos teniendo un gobierno jerárquico, ¿no? Y estuviésemos enseñando su doctrina, o sea, todo lo que él enseña en la institución cristiana. Son dos libros grandes, la institución cristiana, son dos libros grandes en español, ¿no? La institución es un solo libro donde él volca todo lo que él cree, y ahí justamente está todo lo que muchas denominaciones reformadas siguen, ¿no? Pero nosotros tenemos la palabra del Señor y la interpretación que le damos como iglesia a lo que vemos en las escrituras. Por eso, un momento estaremos hablando, ¿no? Quizás teniendo algunas reuniones para marcarles un poco el tema de la historia, ¿no? Para señalarles que no es meditación de las escrituras. A veces es tedioso esto, a algunos sí les gusta, bueno, pero va a ser necesario para ver cómo el Señor ha preservado su iglesia a través de los siglos, cómo la ha cuidado, ¿no? Y cómo nosotros debemos seguir avanzando y marchando, teniendo el fundamento solo de la palabra del Señor. Amén. Ya veremos esto entonces más adelante. Vamos a orar, vamos a prepararnos para el tiempo de alabanza y y luego para la predicación. Señor, te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a estas cosas, a tu palabra, Señor, a tener una fidelidad a ella, a pesar de las cosas que hay, como dice tu palabra, de esta semilla de mostaza que se echa un árbol y vienen toda clase de aves y se posan. Ayúdanos, Señor, a ser de ti, a permanecer en Cristo como un pámpano, del cual, Señor, tú nos limpiarás, nos podarás para llevar fruto. Guárdanos de caer en herejías destructoras, de apartarnos del Evangelio. Guíanos en tu verdad, Señor. Esperamos siempre en ti. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tiempo y estamos ya...